Ministerio, Secretaría General de Gobierno y Radio Puente Alto 107.5 FM presentan Educación Cívica en la Radio. Hoy presentamos el concepto de ciudadanía civil. Un primer momento corresponde a la llamada ciudadanía civil, cuyo énfasis radica en el surgimiento y reconocimiento de derechos legales básicos para la libertad individual, el acceso a la justicia y tribunales como espacio de reconocimiento objetivo de esos derechos. Este momento opera desde la Revolución Francesa y durante gran parte del siglo XIX. ¿Quieres saber más? Síguenos en www.educacioncivicaenpuentealto.cl o escúchanos todos los martes desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM. Este es un proyecto financiado por Ministerio, Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios 2019.